11 y 36 minutos, nos quedamos con más cuestiones de actualidad local. En este caso, vamos a repasar distintas novedades en el plano medioambiental, porque, sobre todo centrados en el río Ubrique, contamos con la presencia del portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, como saben también, coordinador de Tamal, Pepe Arroyo. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hay distintos temas de interés. Hemos venido comentando, ¿no?, que por parte de la asociación se viene trabajando en un informe sobre la situación del río, y bueno, lo cierto es que también en los últimos días estáis de trabajo, podemos decir, de comunicación con diversas entidades, con diversos representantes dentro de lo que es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, relacionados con lo que es la gestión, la explotación de recursos hídricos y demás. Y bueno, pues me hablaba, ¿no?, de que en las últimas jornadas habéis enviado casi una veintena de escritos a, como decimos, en diversas direcciones en ese sentido, ¿no? Sí, la lógica de funcionamiento de la asociación, ten en cuenta que la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y del Arroyo de Barrida sí, se constituye en relación con los daños que se producen en el Arroyo de Barrida y en el Río Ubrique. Se constituye en el 2009-2010, oficialmente en el 2013, y desde entonces estamos trabajando y haciendo informes, que estos informes nunca se terminan por la sencilla razón. Cada vez que se abre las puertas del trasvase y entra en funcionamiento, pues evidentemente nosotros tenemos que hacer un informe. Han sido casi cinco lo que hemos hecho, y lo que estamos ahora mismo haciendo y concluyendo el trabajo de campo del último, que desde el mes de enero hasta el mes de mayo, que estaba funcionando el trasvase, bueno, hemos estado informando periódicamente, colaborando con la explotación del trasvase, con el jefe de explotación del trasvase, pues en aquella información que considerábamos que era oportuno que tuviera en cuenta. Paralelo a ello, pues según iba marcándose las circunstancias, nosotros mandábamos distintos escritos, pues desde la subdirección general, el gerente, al señor delegado, en aquello que considerábamos oportuno. Simplemente por premura de tiempo, por facilitar el acceso a esta información, lo hacíamos a través de correo electrónico, pero al final hacemos un paquete de todos aquellos escritos que se han hecho y, bueno, pues le damos registro en la oficina que tiene en Monte Alto el Departamento de Agua, y, bueno, ya está dado. También es verdad que, como también ha habido una visita del señor delegado y el jefe de explotación del trasvase y el jefe de dominio público hidráulico al río de Ubrique para una actuación en una vía pecuaria, en arreglo de la parte asfaltada para la depuradora, bueno, pues como nos molestó esta situación de que no teníamos conocimiento, no se nos convocó o no se tuvo el detalle que una vez realizado este acto, que tendremos protocolario y por los medios de comunicación tener una reunión con nosotros, consideramos oportuno pues mandar nuestro malestar y nuestra opinión sobre esta visita y sobre lo que se estaba haciendo, sobre lo que se iba a hacer, pues desde la directora general en Sevilla, al subdirector, al gerente, a todo el mundo, y entonces han sido veintitantos los escritos que hemos mandado, porque es lo que le decimos al delegado territorial, es que entramos en una fase, y el escrito es muy claro: no confiamos en la Junta de Andalucía, no creemos en la Consejería de Medio Ambiente. Creo que nos están engañando, creo que no creen en el medio ambiente ni en la recuperación, y no es que no respeten al río, sino a los ciudadanos de Ubrique en general, ya que hasta mienten descaradamente cuando dicen en una nota de prensa que han venido y que están arreglando los taludes del arroyo de Barrida. Bueno, es que eso es falso, no lo han hecho. No ha habido ninguna actuación ni se tiene previsto. La única actuación que se ha hecho en el río de Ubrique, en el punto este del cordel de la vía pecuaria de la pasada de Córdoba al Cerrillo de la Virgen, en un sitio que es la pasada de la Camareta, y entonces, bueno, allí sí se ha arreglado, unos gaviones, o está sustituido parte de los gaviones afectados por una escollera, y es la única que se ha hecho, digamos, en todo el río, en una obra que nosotros hemos pedido el proyecto técnico. No hay proyecto técnico porque se dice que es de emergencia. Lo que no comprendo es una situación o una actuación de emergencia cuando esta obra ya estaba mal. Este punto se había corrido, pues se había cortado una cuarta parte. En un informe que hace Javier Aicar en el año 2010 ya dice que hay una actuación urgente en este punto para evitar el corte del camino. También el informe Linar ya dice que hay que actuar urgente, y además lo presupuesta en su informe. Y ahora al final, bueno, esto que se corrió en el mes de enero, da tiempo enero, febrero, marzo, abril y mayo para presentar un informe que lo conozcamos, ¿no? Pues viene y han hecho una actuación que si entendemos que era necesaria, que era urgente, entendemos que es la peor solución, no solución a la hora de evitar el corte del camino, sino que han metido una retro, se han cargado unos 100 metros, cuando digo cargado de una manera de hablar. La actuación que ha hecho ha sido que el lecho del río la han ahondado, ha quitado todas las grandes piedras, el margen izquierdo que da la huerta de la cabareta se la han cargado, cuando venga agua va a pasar por encima. En la parte de arriba, un ejemplo de la falta de profesionalidad y de experiencia que se tiene en una actuación en un río en el curso alto, es que al bajar la máquina han destrozado una parte de piedra de escollera de protección, se han ido y no han repuesto nada de lo que estaba allí. Cuando vengan las aguas y suba solamente un metro, va a actuar por detrás de la escollera, y puede ser que lo que han hecho también se vaya abajo, porque un poco más arriba donde va a hacer daño. Bueno, entendemos que la Junta de Andalucía acude a un sitio sin hablar con ningún colectivo ni con los afectados, que serían los vecinos de enfrente del camino. Hacen actuaciones río arriba y abajo sin ningún criterio técnico ni de conocimiento de cómo hay que actuar en estos ríos, después de la experiencia que hemos tenido en los últimos años, que todas las obras de emergencia no han ocasionado más que más daño, y son muy pocos los que han evitado. Entonces entendemos que este no tiene que ser proceder de una administración responsable. Todo esto lo vamos a recoger, todo lo que ha pasado, y también estas actuaciones que no ha venido bien que la haga, para decir que es la peor actuación que nosotros consideramos que se debió haber tomado en este punto. No porque no esté hecha, sino simplemente porque también ha invadido un metro y medio más en el río, lo que quiere decir que el margen izquierdo, bueno, pues se va a ver afectado tan pronto venga una avenida, o que simplemente cuando esté en funcionamiento el trasvase, ¿no? Esto de una manera precipitada es lo que ahora mismo estamos haciendo después de estas obras, ¿no? Entonces, consideráis que la actuación era necesaria por la situación en que estaba, pero no son adecuadas las medidas que se han llevado a cabo. Sí, es que es muy simple. Es decir, yo te digo que desde el 2010, luego Linaria, luego está nosotros mismos, los informes que hemos realizado, se viene con uno de los puntos críticos, evidentemente porque corta un camino importante que afecta a toda la zona, tanto a la depuradora como al resto de vecinos. Eso no se cuestiona, lo estamos diciendo. Lo que puede ser que una actuación que está valorada en 30,000 euros... ahora se podría haber hecho en su momento por 10 o 15,000... por mucho menos dinero, y con un criterio, que el criterio es que después de la experiencia en otros trabajos realizados anteriormente por la misma consejería, en el que el tema de la escollera hay que tener mucho cuidado porque hay un efecto rebote, es decir, si tú invades la margen derecho, pues reforzándola, lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido es que el agua viene al lado izquierdo, entonces pasa, digamos, a dañar a la margen izquierda, a la que está enfrente. Si a esto resulta que para reponer no han traído ninguna piedra de fuera, sino que todas las piedras han sido quitadas del cauce del río, lo que quiere decir que daña lo que es el lecho del río, porque ya no tiene ningún tipo de defensa. Bueno, tú te quedas un poco perplejo de con qué criterio técnico. No hay ningún proyecto técnico que nosotros podemos valorar, que podamos tener una opinión, que podamos pedir que otro técnico también lo valore, sino simplemente lo que seas. Pero lo que nosotros hemos hecho un reportaje, y ha estado un ingeniero con nosotros, es que unos 150 metros, pues se ve claramente que se ha modificado. Bueno, esto lo llega a hacer algún vecino para hacer algo, y seguramente el CEPRON a cualquiera lo hubiera llevado a la cárcel. Es decir, ellos han actuado a su antojo en un río porque ellos consideran que era prioritario. Parece ser que la única actuación era hacer, digamos, esta escollera de protección. Nosotros estamos a favor de que todas las actuaciones a partir de ahora se hagan bien, insisto y lo repito, es que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha demostrado que teníamos razón en las denuncias que hacíamos, tanto en los sitios afectados como en las soluciones que yo le proponía en este proyecto de emergencia de que ellos consideraban que era necesario hacer por las razones de urgencia. Entonces, no estamos de acuerdo y vamos a... Bueno, vaya, la primera denuncia que hicimos... No hicieron caso y es que depositaron la tierra al lado del camino, que con una lluvia hasta hubiera invadido el camino, y en otra, en un sitio donde está prohibido echar tierra, escombro y basura, bueno, habían depositado allí 4 camiones de tierra. Bueno, esto es increíble que estemos llenando el río, que consideremos que es un sitio para el vertido de tierra. Eso, afortunadamente, se pudo quitar inmediatamente y en una semana estuvo retirado. Pero insistimos, digamos, que las obras, si bien consideramos que había que hacerlas, faltaba más, es que lo como se ha actuado en este sitio, sin ninguna dirección técnica, porque coincide que el primer día sí estuvo el jefe de explotación, que es ingeniero, pero el resto de los días no hubo nadie, ningún técnico presente que estuviera coordinando, tomando decisiones. Entendemos que algo que le sugerimos allí hizo hasta que se retranqueara un poco más la escollera, ¿no? Pero de estas cosas que a uno le causan malestar, porque entendemos de que... Y que tampoco, bueno, os quejáis de que no se haya contactado con el colectivo después de todo el seguimiento que venía haciendo, todos los informes con los que contáis y el conocimiento, por tanto, en torno a lo que es el cauce del río. Sí, esto es una perplejidad. Es decir, con la consejería, la colaboración gratuita, desinteresada del colectivo, ha sido evidente desde el principio. Es más, no se ha hecho ningún informe donde no aparezca y se agradezca la colaboración que está haciendo. Cuando viene este delegado y con el nuevo equipo de gobierno, esto ha cambiado radicalmente. Ahora parece ser que no es necesaria nuestra colaboración, parece ser que molestamos, y eso evidentemente no lo comprendemos, entendiendo claramente de que hay un acuerdo, que si bien no se firmó con la consejería o la delegación, hay una palabra del delegado cuando vino la primera vez de visita a Ubrique, en el que estuvimos hablando y decidí colaborando. Hemos tenido un par de reuniones en Cádiz a nivel técnico, y en esta visita a Ubrique, que sería la primera que se produce desde el mes de diciembre del año pasado, donde teníamos mucho interés en explicarles aquellas actuaciones de urgencia que era necesario acometer y sobre todo la realización de un informe técnico, tanto por dominio público hidráulico en las afecciones que podía haber tenido, tanto como por la explotación del trasvase a la hora de que explotación del trasvase en sí tuviera actuaciones. Ahora a mí me cuesta, y no es que me reía, tuve oportunidad de ver la televisión al jefe de explotación, el señor Panadero, pues diciendo que estaba en el Barrida, en el arroyo de Barrida, con una actuación. Mire usted que usted está en el río de Ubrique, lo mínimo que si es jefe de explotación conozca por lo menos su río. Y luego aprovecha esta oportunidad de las visitas, ya que la agenda, y sobre todo en verano, que todo el mundo, antes de irse de vacaciones y se ha tenido que dar órdenes, vayamos a ver aquellos puntos críticos que nosotros consideramos que es bueno de visitar. Es más, me consta de que el delegado hizo una visita con el jefe de servicio, con algunas personas, y fueron a ver 2 o 3 puntos, y el delegado no daba crédito a los daños que estaban en el río. Es que me parece muy bien que por su el responsable de la delegación de dominio público del área de dominio público vaya, pero es que también hay que escuchar a los vecinos, que verán los vecinos cómo le dirán que esa alambrada está colgando y que ya se le ha caído una vaca, que más arriba está habiendo unas pantanetas de peces que presentan un peligro, que más arriba hay bombas que han quedado fuera del agua, que hay más alambrada, que hay árboles de un diámetro muy considerable que está en medio del río, y que escuchen la opinión de los vecinos, que son educados y respetuosos como han sido hasta ahora, y esto no ocurrió. Por lo tanto, a entender que hay otra manera de relacionarse las distintas administraciones con la asociación, nosotros nuestro informe ya no tiene simplemente un carácter informativo, es de denuncia, exponiendo todo ello a todos aquellos lugares que, o administraciones que nosotros consideramos oportuno, porque la situación del río es muy crítica y que las actuaciones, las propuestas o lo que se quiere hacer no nos parece ni adecuado por la información que evidentemente no tienen. Pues eso sobre esa reciente visita, como decimos, del delegado territorial de Medio Ambiente. Hablando del río Ubrique, me comentaban, ¿no?, que la próxima semana van a visitaros al colectivo, a la asociación, integrantes de la Junta Central de Usuarios de la Cuenca del Guadiaro. Sí, ya lo dijimos la vez anterior que estuve. En la Comisión de Explotación del Trasvase, que por cierto no está constituida, puede parecer increíble, pero hay una Comisión de Explotación del Trasvase donde está responsables de la Junta de Andalucía, del Departamento de Agua y también los usuarios, tanto a nivel de regante o de afectado, como de consumidores de agua. Son cuatro. Resulta que esto no está constituido. Es decir, aquí se reúnen en Cádiz, en plan amigo, entendemos, de responsables de la Administración, toma las decisiones, no tienen escrúpulos de ir luego al BOJA de publicar que está aprobado y que está decidido informando a los ciudadanos. Eso es mentira. Digo a los ciudadanos, a los usuarios que están. Esto es así. Nosotros, después de dudas, estamos ahora mismo en esa línea, creo que también lo comentamos, de que nos vamos a constituir también como usuarios. Porque hay otros problemas que nos afectan, no solamente el trasvase. Nos pusimos en contacto, el secretario nos ha atendido muy bien, es abogado, allí están organizados, tiene un poderío económico evidente, y quedamos en este verano a hablarnos, y la semana pasada se puso en contacto pues el responsable técnico, un ingeniero de camino que tienen ellos contratado, pues para los seguimientos de la cuenca de allí abajo en relación con el trasvase. Este hombre nos dijo que tenía mucho interés, que tenía le había pedido el presidente y el secretario que hiciera una visita, que iba a haber una delegación, que iban a venir aquí porque tenían mucho interés en ver los daños que se estaban produciendo en el trasvase aquí arriba, que ellos tenían un desconocimiento y que querían ver. Yo le dije cuáles eran nuestras intenciones, que estábamos colaborando y evidentemente entendemos que la Comisión de Explotación del Trasvase, el canon es fundamental. Nosotros consideramos que los recursos que vengan hacia Río de Ubrique y Arbarrida tienen que ser los mismos que van a Guadiaro. Decirte que el arreglo que se ha hecho al lado de en el camino al lado de la depuradora se ha hecho con fondos de vías pecuarias. Yo considero que ahí se debía haber gastado dinero de quien ha hecho el daño, es decir, del Departamento de Agua, porque vías pecuarias, con ese dinero, mira por dónde se podrían haber hecho dos o tres informes de la situación de las vías pecuarias al lado del río y en el término municipal de Ubrique, y gastárselo precisamente en limpieza y que tengamos unas vías pecuarias deslindadas y clasificadas. Pero de estas cosas, que el dinero de cualquier departamento parece que se ha hecho una buena gestión, no se ha vestido a un santo desnudando a otro, ¿no? En este caso, los del campo de Gibraltar están igual, no se cumplen los compromisos que se adquirieron en la ley de explotación del trasvase, y entonces van a venir. A nosotros nos llega de satisfacción, primero porque yo creo que esta colaboración puede ser muy buena. Nosotros aprenderemos de ello, que llevan más tiempo peleando, ellos están desde el principio, nos van a asesorar en algunos temas, nosotros a ellos, y sobre todo lo que nos vamos a convencer uno y a otro, que vamos a denunciar a la Comisión de Explotación del Trasvase y a la Cámara de Cuentas y a todo aquello que se considera oportuno, pues para evidentemente dejar, digamos, expuesta la mala actuación que está haciendo la Consejería de Medio Ambiente en relación con la explotación del trasvase. Aquí no es dudar ahora mismo si el trasvase hay quien dice no hace daño, sino que hay quien no está de acuerdo. Esto no es una cuestión de opinión. Vamos, el trasvase sí afecta gravemente al río de Ubrique y al río de Barrio por una sencilla razón. Cuando el trasvase se abre, es cuando se abre, y tengo que decir, antes de que se abriera, porque no había todavía compuerta, vino aquella famosa riada de que afectó a lo que es Cotomulera cuando las obras se estaban haciendo, donde el informe decía que no iba, en un informe ambiental, en donde no iban a coincidir las avenidas del Guadiaro, del trasvase, con lo que eran las avenidas del Barrida, por lo tanto no había que tomar ninguna medida correctora. De decir, donde no había que tomar ninguna correctora, inmediatamente y antes de que se abriera, oficialmente se tuvo que gastar y se hicieron cientos de metros de escollera a lo largo del arroyo de Barrida y también en el río de Ubrique, y lo hizo precisamente la Dirección General de Explotación, es decir, que estaba ellos ya convencidos, luego las actuaciones siguientes las han hecho ellos, es decir, la han ido haciendo porque ellos han visto evidentemente que la explotación afecta gravemente y que los daños eran evidentes. Por lo tanto, ahora mismo lo que sí entendemos que ni todas las obras correctoras que se hicieron en un principio eran las adecuadas, que no fueron suficientes, y que ahora mismo se tiene, porque ha habido 5 puntos muy graves de daño y de afecciones en el arroyo, que ahora, de una manera seria, que los informes que hay, se tomen las decisiones adecuadas para proteger en todo lo posible. Evidentemente serán cambios drásticos, porque el río Dubrique y el arroyo de Barrida es considerado un canal de trasvase, y por lo tanto en anchura y demás tendrá que haber muchas modificaciones, pero que esas modificaciones sean aquellas que permitan en un futuro pues esa regeneración natural, que es lo que nosotros entendemos que hay que hacer, y sobre todo pues que medioambientalmente, a través también de caminos y vías pecuarias, se puedan recuperar, y que los propietarios de fincas, bueno, puedan estar en sus explotaciones normales sin saber ahora mismo dónde qué hacer, porque es que realmente estamos en una situación de impasse. Estamos agotando el tiempo, pero hay otra serie de temas, Pepe. Hay novedades, creo, sobre el puente del Realejo. Sí, en un comentario con el señor Panadero. Este señor Panadero ha llegado nuevo, venía de la Delegación Provincial de Carretera o de Obras Públicas o de Fomento. Este señor es el que está ahora de explotación. Este señor llega, lleva poco tiempo. Tengo que decir que el talante, bueno, es agradable, o por lo menos es cordial, por lo menos se habla con él. Es ingeniero de camino, y este señor ha estado aquí. Nunca hemos estado en el río, ni en el arroyo, ni viendo nada, pero sí en una de las visitas, en uno de los contactos telefónicos, pues me dice que a él se la ha encargado de que el puente Realejo, qué solución tiene. Me quedo un poco perplejo, le digo que sí, me dice que tiene un informe municipal, yo tengo conocimiento de ese informe municipal y digo que es falso en las apreciaciones que dice, porque dice que la asociación ha estado, la asociación nunca ha colaborado con ellos, pero además no comparte, digamos, los criterios técnicos que hay allí por consulta, digamos, con otros técnicos. Él me dice que va a haber una actuación ahora, que se ha encargado, pues, para que no se acumule el agua sobre lo que es la calzada. Eso ya no sería necesario, porque ha habido una persona bien interesada que, a través de un palo y con una hierra, este año aquello no se ha inundado, la gente ha pasado perfectamente, por lo tanto no es necesario. Hay otras actuaciones a hacer, yo le digo que esa no la comparta, y hay un momento en que le digo que la obra del Barbadillo, que terraplén del Barbadillo, ¿qué opina? Él me dice que no tiene ni idea de terraplén, que aquello no le afecta. Le digo que cómo es posible si no ha estado allí. Y entonces estuvimos discutiendo, ha quedado en venir, cuando venga ahora de vacaciones, y seguramente tendremos una opinión. Decir que el Barbadillo, la plataforma de relleno del Barbadillo, no está afectando al puente y es la que está tirando, faltar a la verdad totalmente. Y bueno, recordar que cuando se amplía el Barbadillo, allí se ha gastado casi 600.000, 700.000 euros en reparar la parte izquierda o el fondo izquierdo del Barbadillo, en hacer un pivotaje, de rellenar, en recuperarlo de una finca particular de relleno. Allí se han retirado decenas de camiones de tierra, que por cierto están ahora mismo depositadas en el antiguo vertedero. En el seguimiento que se ha hecho en los últimos años se ha visto cómo se ha ido corriendo, y evidentemente los ingenieros que han tenido posibilidad, de la Junta de Andalucía alguno a venir, está claro que lo que está pasando en la clave y lo que es el levantamiento del puente no se debe más que a una presión, digamos, lateral, y en este caso por el relleno del Barbadillo. Yo le he dicho que vengamos a verlo, que vamos a subir arriba, donde están las referencias que nosotros le hemos tomado, las decenas de fotografías desde el primer momento que vimos la primera grieta, y evidentemente lo que no queremos que se haga o no se haga una actuación que perjudique que el puente vaya abajo, es decir, que el puente no se puede caer. No, el puente puede ser que la balaustrada de arriba termine en unos días en caerse. Estuve este fin de semana allí y resulta que ha aumentado, porque la grieta, lo que es el calor, también está afectando, y evidentemente para nosotros de urgencia actuaciones para evitar que la presión del Barbadillo siga actuando, y aquellas actuaciones provisionales y urgentes para evitar, Bueno, que ocurra un accidente, una persona que pase, o bien simplemente se desplome, y evidentemente la restauración, como antes decía, lo que ahora se puede hacer por una cantidad razonable, un daño mayor, bueno, puede terminar, digamos, con una reparación tan general que puede ser muy costosa, no solamente como patrimonio histórico, que lo es, y cultural, sino simplemente por el paso obligado de decenas de personas que lo hacen a diario, ¿no? Y antes de concluir, una imagen que podemos ver si pasamos por el río, en diferentes puntos me comentabas, nos muestras imágenes de peces muertos en el río, algunos de gran tamaño además. No sé qué, cuáles son las causas, te preguntaría, y bueno, lo que sí que señaláis es que esto puede conllevar, bueno, pues problemas de salubridad, ¿no? Exactamente, porque, vamos a ver, esto ya empezó hace un mes y medio, que un vecino, una de las ventajas que tenemos la asociación es que los vecinos estamos conectados, se me avisa de que hay peces muertos en un punto, al lado de Charco Mariana. Pude ver que era puntual, que eran 4 o 5 peces nada más lo que habían muerto. Hace una semana otro vecino pues me comunica de que hay una poza por debajo de Charco Mariana, que el olor es insoportable. Además me dice que hasta hay un... allí una bomba de extracción, que hay un plástico para que no le saquen agua, es decir, él no comprende el porqué, el olor es insoportable y que están muriendo los peces pues dentro de la charca. En 2 días, porque puntualmente vamos a ver datos, hay charcos totalmente claros, es decir, cristalinos. Pensad que el aporte a estos charcos vienen del túnel, del trasvase, de los daños que se hizo al acuífero de Sierra Blanquilla, la zona de Zarzalón, tenemos una agua extraordinaria ahí que antes del trasvase no existía ese agua, es decir, no es de la zona de barrio. Este año, por primera vez en 5 años, han subido los peces arriba, seguramente, ciertamente, bueno, decir, digo ciertamente porque seguramente jóvenes suben o niños suben arriba, lo digo y lamento decir esto por las chanclas que veo y demás y por la cantidad de basura que hay al lado de estos charcos. Seguramente entran los charcos, los peces huyen o los sacan y entonces los peces están fuera. Esto se da en 4 charcos diferentes, a uno le duele que los peces, algunos agonizantes, otros pues están putrefactos, otros están en charco con una bomba. Hay señores más abajo que tienen una propiedad y sacan el agua y seguramente llenan la piscina con un agua como así, que contamina no tanto que el agua. Eso nos hace ver que hay que una actuación, esto lo hemos visto, o se ha cerrado el informe este fin de semana. Bueno, llamamos a algunos sitios, están de vacaciones, vamos a ver qué hacemos para que se pueda hacer, qué actuación hacemos y los vecinos. Son represas que hacen, se ven 2 de ellas, son represas que hacen las personas que utilizan aquello. También no creo que sean de pesca, por pescador, aunque algunos han visto, pero en los sitios donde estos van no hemos visto ninguno muerto. Y entonces alguna actuación que hay que hacer aquí. Uno de... hablo precipitadamente porque no creo que se me olvide nada. Uno de los usuarios, antes lo dije, es que los usuarios, hay una extracción de agua, sobre todo en verano, que es más necesaria, y el caudal es el que es. Nosotros pensamos utilizar el sistema de la jarda para que, a través de un horario, pues todo el mundo saque el agua en la hora predeterminada, de manera que no dejemos nunca una poza sin agua y que se pueda reponer, tener un mínimo de caudal ecológico en beneficio de la calidad del agua que vaya y también de la fauna del río. Todo esto conlleva que lo estamos haciendo y también tenemos que hacer consulta, pero si bien ahora mismo el trasvase nos aporta que esta zona del río es preciosa, por cuanto se recupere y además lo que es este caudal de agua permanente, que puede ser un sitio extraordinario hasta de pesca, bueno, pues en ello estamos y lo que esperamos y llama la atención, algo que no debería llamar, que es una cuestión de civismo, de respeto, es que si uno va al río, pues que si hace una represa lo quita, si hay peces, el baño no, porque les perjudica, es decir, y más habiendo piscinas, yo no sé, estas son cosas que yo no comprendo, que coste, que yo cuando crío también iba a los charcos, pero, pero estaba tan contaminada que no había peces, pero la situación es esta y se denuncia y muchas personas que pasan por allí ven los peces muertos y sobre todo este aviso a las personas que son usuarios, que el uso que le vayan a dar, que no se la den al consumo porque hay estos peces muertos que seguramente pues no puede afectar y ocasionar daños, ¿no? Pues que nos quedamos con, ya decimos, esa imagen llamativa, además que puede verse durante estas fechas en el río Ubrique de esa serie de peces muertos. Arroyo de Barrida, para ser exacto. En la parte del Arroyo de Barrida, sí, en la parte de arriba. Exactamente. En la parte de abajo, el año pasado ocurrió y este año hemos visto espuma de la depuradora, que funciona tan bien como funciona. y en seguimiento periódico mensual que le hacemos ya contaremos lo que pasa en el río Ubrique. Pues vamos a quedar en este punto, 12 y 5 minutos, enseguida nos quedamos con el espacio de política local de cada martes en este horario. Pepe Arroyo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Radio Ubrique, tu radio.